milagro sucede en este momento. Yo quiero que pongas tus manos sobre tus hijos, sobre toda tu familia, y anunciamos libertad. Somos libres. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Dilo. Gracias por tu presencia, Jesús, en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles.